que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Retiran in extremis el pliego de la venta del suelo del Plan 18.000 en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid. Todos los grupos políticos votan por unanimidad el retiro del pliego del Plan 18.000 que se aprobó el pasado 26 de enero y que condenaba a los propietarios de viviendas y garajes a pagar por el suelo de sus propiedades precios desorbitados a precio de libre mercado, al descalificarse varias de las parcelas desde 2018. En dos posiciones presentadas en el último pleno del Ayuntamiento de la actual legislatura, los grupos municipales de Más Madrid y PSOE solicitaban el retiro del pliego impulsado por el concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes Sedano, de Ciudadanos, publicado el 26 de enero de 2023, relativo a la venta del suelo dentro del Plan 18.000. Con ello se daba respuesta a algunas de las reivindicaciones que la plataforma de afectados por dicho plan venían haciendo desde entonces. Escrito por El Salto Madrid, publicado en El Salto Madrid el 25 de abril de 2023. Más de 2.000 personas en defensa de la sanidad pública en Mérida. La plataforma Extremadura por la Sanidad Pública se da por satisfecha con la movilización que se desplazó hasta Mérida en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad. Según los cálculos de la organización, la participación de la movilización se cifra en más de 2.000 personas procedentes de toda la geografía extremeña. Esta plataforma lleva años denunciando la situación del Servicio Extremeño de Salud. Su objetivo es recuperar para Extremadura un sistema sanitario público basado en la equidad y en la solidaridad, de acceso universal, de calidad, con atención integral y gestión participativa y libre de empresas privadas. Desde la plataforma Extremadura por la Sanidad Pública hacen un llamamiento a toda la población extremeña a sumarse al colectivo, crear grupos locales y participar en las futuras movilizaciones. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 24 de abril de 2023. La nueva ley de educación cierra la puerta a la inmersión lingüística en euskera. La propuesta final de la Ley de Educación, que se aprueba este martes en el Consejo de Gobierno, da un giro al sistema de organización lingüística de la escuela vasca y propone el euskera como eje central, abandonando, sin embargo, la posibilidad de la inmersión lingüística. El texto, al que ha tenido acceso El Salto, define la escuela como un sistema multilingüe cuyo eje central será el euskera y apuesta por el aprendizaje de las dos lenguas oficiales y al menos una extranjera. Escrito por Zuriña Rodríguez Lara y Gesamí Forner, publicado en Órdago el 25 de abril de 2023. Guía para no perderse en los avances y coladeros de la Ley de Vivienda. El acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda entre el PSOE y sus socios de gobierno cumple una semana. Los agentes del pacto lo califican de resultado histórico, una victoria del gobierno de coalición que ha conseguido salvar una de las medidas más importantes de la legislatura. Escuchamos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y Óscar Matute, portavoz de EH Bildu. ¿Por qué esta Ley de Vivienda? Lo que va a hacer es transformar un enorme problema, sobre todo para nuestros jóvenes, en todo el país, en lo que dice nuestra Constitución, que es un derecho. Hoy, señorías, pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente. Y lo decimos con claridad, es un paso corto para lo que nos gustaría haber hecho, pero es un paso necesario. Es un paso necesario porque la alternativa a esto es la desregulación de los mercados y es que los grandes propietarios, que aquel que ha decidido hacer de la vivienda un negocio por encima de un derecho, siga campando a sus anchas. A pesar de las conquistas que incluye la ley, producto de años de movilizaciones, la PA y los sindicatos de inquilinos consideran que el texto acordado no será útil para bajar los precios ni para detener los desahucios. En enero de este año, los relatores de la ONU de Vivienda y Extrema Pobreza mandaron una carta al gobierno para que modificara el anteproyecto de ley para recoger el derecho a la vivienda, dado que, según su análisis, el texto que salió del Consejo de Ministros no lo hacía. Para garantizar este derecho, entre otras medidas, era necesario incluir la posibilidad de reclamar ante un tribunal que las instituciones cumplan con el derecho a la vivienda recogido en la Constitución. Tal y como ha sido acordada, la Ley de Derecho a la Vivienda carece de herramientas para asegurar a la ciudadanía que se cumple con este derecho, tal y como denuncian desde la PA. Escrito por Martín Cuneo, publicado en la edición general el 22 de abril de 2023. Feministas protestan al compás de sevillanas contra la ley de regadíos de Doña Ana en plena Feria de Abril. Decenas de feministas se han reunido en la portada del Real de la Feria en Sevilla para manifestarse contra la ley puesta en marcha por el gobierno andaluz y Vox que pretende ampliar los regadíos en Doña Ana. Utilizando la popular fiesta sevillana, las feministas han utilizado como herramienta para sus reivindicaciones unas sevillanas compuestas para la ocasión, atravesando distintas problemáticas de manera transversal. La propuesta pretende no solo legalizar los regadíos que llevan actuando de forma ilegal durante décadas en la zona, sino también dar luz verde a que las extracciones de agua puedan ampliarse. La Junta de Andalucía ha comenzado la tramitación de la medida por la vía urgente, lo que se prevé su puesta en marcha en práctica una vez pasadas las elecciones municipales del 28 de mayo, antes de que comience el verano. Escrito por Aurora Saez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 24 de abril de 2023. El campo agoniza ante una sequía que vuelve para no irse. Más de un año en estado de sequía es demasiado tiempo y los cultivos de secano ya están en peligro. La Unión de Pequeños Agricultores y Ramaderos, UPA, considera que hay que fomentar un tipo de agricultura más resiliente al nuevo clima y lamenta que las ayudas de la PAC no vayan en este sentido. Otra de las causas de la escasez de agua es la agricultura de regadío, que se lleva el 85% del agua embalsada de España. Esta actividad no para de crecer y en la última década ha aumentado en más de 500.000 de hectáreas. Escrito por Pablo Rivas, publicado en la edición general del Salto el 19 de abril de 2023. Revolución do teatro feminista da panadaría. É importante crear utopías, o colapso é fácil de imaginar. Coa estrela de Elisa e Marcela hai 6 anos, cambiaron o teatro galego para sempre, Nunca antes dúas mulleres lesbianas foran protagonistas dunha obra, pero a panadaría conseguiu mover aqueles marcos. Hotel Real La Jota. O noso horario de almorzo buffet é de 7 a 11 da mañá. Desfrute da súa estancia. Detrás dese teatro artesán están Areta Volado, Aileen Kendelman e Noelia Castro, que con irreverencia e posicionamento ateigan salas por todo o Estado español. A súa última obra chámase As que limpan, ven de gañar 4 premios María Casares e converteuse pola forza nunha necesaria homenaxe reivindicativa ás camareiras de piso. Hoteleiro explotador, ai ai ven camareira de piso, ai ai ven carjadiña coa cruz, ai ai ven camareira de piso, ai ai ven carjadiña coa cruz. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 20 de abril de 2023. Non estamos no medievo, non estamos no medievo, loito pola dignidade, ai ai ven camareira de piso, ai ai ven carjadiña coa cruz, ai ai ven camareira de piso, ai ai ven carjadiña coa cruz, ai ai ven camareira de piso, ai ai ven carjadiña coa cruz, ai ai ven camareira de piso, ai ai ven carjadiña coa cruz. Moira Millán. No me iba a dejar violar, aunque fuera Boaventura. El 2010, la activista mapuche Moira Millán viajó a Coimbra, Portugal. Tenía que dar una conferencia en la universidad, invitada por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, a quien había conocido años antes. Su estancia fue el inicio de una pesadilla. Millán asegura que de Sousa intentó violarla en su apartamento y hace un año lo denunció públicamente, después de conocer otros casos de mujeres que acusan de lo mismo al líder de izquierdas. Lola Matamala la ha entrevistado y Moira Millán ha explicado los hechos. Yo me quería ir, me pide que me siento frente a él y se me tira encima. Y él es grandote, ¿viste? Y me manosea, me quiere besar, yo lo empujo, indignada, le digo que no y me enojo y me paro. Y cuando me paro se me vuelve encima, otra vez. Entonces ahí sí lo empujo con rabia, con mucha bronca. Yo estaba decidida a no dejarme violar, no me importaba que era Boaventura, a mí no me iba a violar, eso era un hecho. La activista declara que ha recibido muchas presiones para callar los hechos, ya que Boaventura de Sousa Santos es un personaje público que defiende ideales parecidos a los de ella. Escrito por Lola Matamala, publicado en la edición general del Salto el 19 de abril de 2023. El Salto también se escucha. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Es El Salto Radio.